de Tercer Mon Radio, el queme semanal. Never get to be, never get to have it, never get to come till you stop paying the dues. Oh yeah, what can a papa do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Luz roja que se enciende, bienvenidos, bienvenidas, esto es Le Tercer Mon Radio, en nuestra emisión número 26, y ya pasamos a la Guerra de las Galaxias por... Por 20. Un montón, la verdad, todo un éxito. Un día donde estamos compartiendo pantalla y micrófono con una masiva movilización en contra de esta dictadura en la que estamos viviendo, momentos terribles. No se aguanta más esta dictadura que ayer aumentó la asignación universal por hijo en una medida vergonzosa. Demagógica totalmente. Bueno, instamos a la gente a que salga a protestar con su cacerola, con su piquete, pues la lucha es una sola. Y que nos escuchen con su iPod, con su MP3, con su celular, con lo que tengan a mano, cacerolén, y escuchen, esto es Le Tercer Mon Radio, mi nombre es Santiago G, soy uno de los conductores, pero no solo, porque el que se está acomodando a mi izquierda es, ¿quién sino que el doctor Manuel M? Sí, ¿qué tal, Santo? ¿Qué tal, oyentada? Tengo un problema de cables. Sí, suele pasar. Pero bueno, voy a usar el auricular anudado y todo. Qué calor que hace. Hace un calor. Sí, vamos a ir en breve con el servicio meteorológico. Pero antes avisarles que tenemos un gran programa. No solamente vamos a estar resumiendo todo lo que pasa en la actualidad nacional, internacional e interplanetaria, sino que también vamos a tener una invitada de lujo con la cual vamos a estar analizando diferentes temas. Sorpresa, por supuesto. Y también vamos a tener una llamada telefónica. Pero... en principio, Manuel, tenemos que ir a escuchar una canción. Sí, para les comentamos ubicar. Mientras tanto que el resto del equipo está viendo si viene al programa o si se queda caceroleando en Plaza Moreno. Sí, están todos allá. Así que bueno, llegado el caso haremos algún móvil. Si quieren encontrar en Plaza Moreno a nuestros mobileros, los van a ver con una bandera argentina. Uno está sosteniendo una familia tipo de la mano, o sea, una mujer, un hijo varón y una hija mujer. Y cantando consignas antidictatoriales, como por ejemplo, basta de mantener vagos. Sí, basta de dictadura con K. Basta de dictadura, saquen a la cretina, maten a la yegua. Si quieren desahogarse, hacer catarsis con respecto a esta situación de opresión que estamos viviendo, pueden hacerlo al teléfono de Radionauta, que es 512-1690-0221. Si está fuera del radio platense, 512-1690, el teléfono rojo de Radionauta. También nos pueden escribir en las redes sociales, nos encuentran ahí en Facebook, somos La Tercer Mon, Pequeño Burgués Ilustrado. La Tercer Mon se escribe La Tercer Mon de, con al final, pero ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia Le Tercer Mon. Y la misma aclaración vale para nuestro Twitter, que es @letercermonde. Está Aymar en la operación técnica. Si estás en Plaza Moreno y nos querés llamar y contarnos cómo viene el asunto, mientras Tristán entra raudamente a los estudios de Radionauta con para sumarse al equipo. Con una cacerola en la mano. Sí, está todo transpirado con una cacerola en la mano, con una muñeca que tiene una horca, que es morocha, la muñeca tiene una banda presidencial, no sabemos haciendo alusión a qué, lo está haciendo. Está entrando al estudio, pero antes vamos a escuchar una canción mientras nos acomodamos. Claro que sí, ¿cómo que no? Esto es Le Tercer Mon, programa número 26. No te podés mover de ahí o te vas a arrepentir tremendamente. Laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound that seemed to fight came back like a slow voice on a wave of fight. That one, no DJ, that was hazy cosmic jazz. There's a star man waiting. Stretch on the Indiana road, sky blue jack and the thunder before. Cowboy sets on the 99, just done with the butter through the kind of light. Just a half a mile from the deal field, streets I said at the top of the gate. I said 35 miles and it's the inline road. Never ever thought it, but I never met a sign. Jimmy was a real small town and ran to another nigga's around. Fisherman of Chevy's wife, working on the double the catch on guy. Can't let know I'm a feeling the wheeze. Se enciende la luz roja, acaba de llegar Tristán desde el cacerolazo. ¿Cómo lo viste, Tristán? Tremendo, tremendo, la cretina hoy cae o caes. ¿Meten un diputado con toda la gente que sacaron a la calle? Sí, Cynthia Houghton renueva su mandato. ¡Qué fuerte! Bueno, le mandamos un saludo a nuestra amiga Cynthia Houghton. ¿Algún detalle más? ¿Alguna bardeada más? ¿Algo que...? No, está muy candente la cuestión de una comparación muy acertada que hace la gente entre la cámpora en las escuelas y el abuso sexual de niños. Ah, sí. Yo lo leí en internet y lo escuché mucho en la plaza hoy. Es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Y a Cristina le encanta. Queremos decir que estamos muy en contra de esta dictadura en la que vivimos, que hace que controlemos lo que decimos, porque sabemos que de esto depende nuestra desaparición física. Y que tal vez terminemos arrojados a lugares acuosos, por ejemplo el Río de la Plata. Por ejemplo. Entonces estamos con muchísimo miedo de hablar y decir la verdad, de informarlos. Sí, tenemos tanto miedo que nos confundimos a David Bowie con Mano Negra. Ah, sí, sí, sí, sí. Recién hicimos una especie de remix. Hay una cantidad de nervios por informarles y llevarles la verdad de lo que sucede. Basta de mentir acá. Basta. Bueno, ahora vamos a leer algunos mensajes que seguramente están subiendo en La Nación, muy, muy, muy incordiosos con el calor, me imagino. Gorilas calor. Incordiosos, puede ser una nueva película para Darín, ¿por qué no? ¿Qué como gorila. Sí. Ricardo Darín como gorila. Gorila 1. Gorila 1. Sí, ¿qué onda con el calor que hace? ¿Qué hace? Y si va a llover mañana, evidentemente. Bueno, estamos ubicándonos 20:15. Llegaron un montón de saludos a nuestro buzón con forma de banana, ¿no? Sí, yo todavía no los puedo abrir porque no me están dando mal la conexión. Ah, bueno. Porque me parece que llegará ahí. No, está típico de dictadura que lo primero que hacen es cortarnos los medios técnicos. Como en China. Veo autos negros en la puerta de Olga Vázquez, tremendo lo que está pasando. Sí, está gendarmería que nos quiere llevar a calabozo. Bueno, nos mandó un saludo Chacho Álvarez, dice que hoy tuvo un día movidito por el juicio por los sobornos, así que ahora está relajado y dispuesto a escuchar el programa con una copita de vino. Oh, pero qué canchero, Chacho. Qué canchero, siempre Chacho. Siempre fue canchero, Chacho. Del grupo de los ocho, allá en los 90, de los ocho progres, con Alfredo Bravo, Juan Picafiero, etcétera. El frepaso, el frente grande. El arrepentido político, podemos decir. El arrepentido político, ex vicepresidente. Y también estuvo con un cargo alto en el Mercosur y sí, tuvo una carrera. Estuvo Dualde, ¿no? Estuvo con... Claro, qué fuerte. Con Solita Silveira. Con Solita. Tremendo. Su anécdota para toda la vida es estuve con Solita, claramente. También nos mandó un saludo Ricardito Echegaray, nuestro gran amigo y titular de la FIP. Dice, cumpas, no se preocupen porque soy amigo del Presi del Olga, no les voy a caer de sorpresa. A lo sumo les aviso con unos días de anticipación. Entre cumpas no hay macartismo fiscal. Macartismo fiscal, qué buen concepto. Qué fuerte. Porque no solamente persiguen a la derecha, también nos están persiguiendo a nosotros que corremos por izquierda al gobierno, nos están haciendo mostrar las facturas. Vos, Tristán, ¿cómo te compraste esa camisa tan linda que tenés hoy? Y no, en la triple frontera. ¿Ves? Típico, típico del traficante. ¿Pero tenés la factura? Creo que las perdí. Eso explica todo. 30 días de calabozo. 30 azotes. Bueno, también nos saluda Nick. Ah, mira. El dibujante chorro, que dice que nos escucha siempre y que nos robaría ideas, pero como no tenemos, ni se molesta, dice. Claro. Dice, qué desagradable. Que es desagradable, Nick. Basura, es una basura. Ahora van a poner los semáforos de Gaturro en la ciudad de Buenos Aires. Esas iniciativas tan ¿semáforos de Gaturro? No lo puedo creer. Tan macristas. Porque también está el macartismo y está el macrismo también, que es peor, sí, me parece. Más desagradable todavía. Más desagradable. ¿Tenemos el clima para contar a la gente cómo claro la estamos sí pasando? Acá el Servicio Meteorológico Nacional dice que está agradable y despejado, con 20 grados 6 centésimas de temperatura, una visibilidad de 10 kilómetros, que es la máxima posible, una humedad relativa del 83%, una presión de 1014.2 hectopascales. Me encantan los hectopascales, sí. Y un viento del noreste que corre o sopla a 9 kilómetros por hora. Digamos que con 10 kilómetros de visibilidad hoy no vamos a poder hacer la remake de Gorilas en la Niebla. No. O sea que son gorilas con el 100% de la visibilidad en Plaza Moreno, podemos agregar. Sí, pero ¿cómo deben estar sudando? ¡Ay, indignados! Sí. Después podemos hacer un ranking de de los apodos de la presidenta. Sí. Porque, a ver, hagamos ahora un ping-pong. Chorra. Yegua. Cleptócrata. Bipolar. Cretina. Me encanta cretina, me encanta la cretina. No tengo más. Caca. Caca, sos caca. El militante caca. Qué fuerte. La creatividad. Sí, no. Está a flor de piel. Terrible. Por suerte llegó ese momento importante en el cual honramos a una persona poniéndola en un objeto cuadrado, uh-huh, que es de forma de cuadrado, que está en un rincón de nuestra mesa, que también es forma cuadricular. Cuadricular. Estamos hablando de nuestra sección del portarretratos. Sí, es genial. Hoy hay una figura tremenda figura del siglo XX. Como lo fue. Cuando decís tremenda figura, pienso en un cuerpo bonito. También. Bueno, también. Sí, porque hay una exaltación del cuerpo en el lugar donde él vivía y era pues, un campesino. Qué tremenda figura. Metalúrgico. De hecho, pasaba y la gente le chiflaba y le decía, che, qué tremenda figura. Qué tremenda figura. Estamos hablando de el primer cosmonauta, la primera persona en volar por el espacio. Metafóricamente. Es Yuri Alekseyevich Gagarin. Alekseyevich. Es un grosso total, pues. ¿Por qué es un grosso? Porque es el primer ser humano en viajar al espacio. El miércoles 12 de abril de 61 en la nave Vostok 1. El vuelo duró 108 minutos en total. Una de las cartas fuertes en la URSS era en la carrera espacial, perdón, leí mal. Digamos que fue después de la perra Laika. Sí, Claro. Esas son las dos cartas fuertes de la Unión Soviética, Laika y Yuri Gagarin. Primero mandaron un perro porque creían que se iba a recontra morir. Sí. Pero Laika sobrevivió, o no, no la trajeron de vuelta. Me parece que no. Está orbitando Laika. No. Digamos que es la fase más graciosa de la Guerra Fría y la que mayores avances nos trajo a la humanidad sin derramamiento de sangre, ¿no? Sí, hubo sí. algo de un poco de derramamiento. Ay, de qué bronca, siempre hay sangre, viejo. No, no pero quiero. No, pero comparado con, no sé, con lo que fue Vietnam o Corea, no, es no, un juego de niños. Es este hombre, Yuri, es ex obrero metalúrgico, fue, ¿no? Criado en una granja colectiva, bajito, rubio, de ojos algo separado y sonrisa boba. ¿Quién lo describió? En la redacción está, hijo de un carpintero y de una ama de casa. Es una gran figura soviética, ¿no? Es como de la nada al espacio. Claro, es la clásica figura del ascenso social. Sí. Él era hijo de ama de casa y terminó en el espacio. De hecho, fue elegido entre 3.000 jóvenes pilotos y le vino bárbaro su perfil de campesino teen para encarnar al el héroe soviético. Campesino teen. Campesino teen. Me muero. Me muero. Volvió Susana. Me muero. Le pasa el trapo a Armstrong y a todos los astronautas occidentales imperialistas. Los soviéticos no daban ni dos rublos a que sobreviviera. Algunos médicos pensaban que se volvería loco, que empezaría a convulsionarse o directamente que se convertiría en otra cosa. En héroe se convirtió. Claro, en héroe. Pero porque no, nunca nadie había bajado. O sea, no sé si la gente se está claro. dando cuenta de la importancia que tiene este hombre. Era un espacio seguí, donde no había gravedad. Me emociono. En pleno vuelo fue ascendido de segundo teniente a comandante porque pensaban que iba a morir en el descenso. Y si lograba aterrizar con éxito, pero lo hacía en algún país enemigo, tenía por las dudas una pistola y comida para unos cuantos días. Claro, tampoco sabían bien dónde iba a aterrizar. ¿Dónde iba a caer? No, qué fuerte. El muchacho, el capo de Yuri, luego de un desperfecto técnico y un técnico, che, un desperfecto técnico y un principio de incendio, se eyectó de la cápsula y descendió en paracaídas en Taktarova, Siberia. Qué frío. Una sorprendida campesina lo recibió. ¿Viene del espacio exterior? Le preguntó como si nada. Sí, pero no se alarme, respondió Gagarin. Soy soviético. Esa debe ser la historia oficial, de todas sí, maneras. Es espectacular. Desconfío completamente de esta versión. Debe, la campesina, que nunca vio a otro ser vivo, debe haber dicho, la perra Laika, dijo cuando lo vio. Esta historia es espectacular. Y aparte también le inventaron otras frases. Dijeron que él, cuando subió al espacio, desde arriba, dijo por transmisión a la cadena donde estaban recibiendo lo que decía, dijo... Estoy en el espacio y aquí no veo ningún dios. Sí. Y después en las grabaciones no está en ningún momento esa frase. Ah, me parece bárbaro igual lo que dijo porque no debe haber visto. A menos que haya visto algún dios. Y se lo guardó. Es poco probable igual es que haya probable. Visto algún dios, ¿no? Un hombre de ciencia como Yuri. Y sí, ateo porque era marxista. Ah, que me parece. Marxista-leninista. Chicos, estábamos hablando de la URSS cuando acá la gente está tratando de voltear un gobierno tibiamente progresista. Me parece que nosotros estamos buscando que nos macarteen. Estamos corriendo por izquierda con la URSS. Estamos sí. corriendo por... Pusimos toda la carne al asador. Dijimos, fue. Nuestro espacio está acá, en la URSS. Después de su hazaña hizo vida de rockstar. Fue condecorado como héroe de la Unión Soviética, Orden de Lenin, Orden de Marx y Orden Nacional Playa Girón. ¿Playa eso, Girón? ¿Quién más tendrá las órdenes esas? Bueno, yo creo que la del Ejército Rojo que terminó la Orden de Lenin la deben haber recibido varios. Sí. Porque no se llega al líder de un país tan grande sin dar un par de órdenes, ¿no? Y ese mensaje se lo estamos mandando a la gente en Plaza Moreno. Que está obsesionada con el ascenso dictatorial de nuestra cretina. Se cansó de desfilar por las calles, su ciudad natal pasó a llamarse Ciudad Gagarin y sus habitantes gagarinos. Tremendo. Me suena a garbarino igual, gagarino. Un glaciar, un cráter en la luna y un asteroide fueron bautizados con su nombre. Estuvo con Fidel y el Che. Chapó con la despampanante Gina Lollobrigida. Picasso le hizo un dibujo. Se peleó con las autoridades soviéticas porque no lo dejaban volar por miedo a que muriera. Le tiró un vaso a Brezhnev porque se calentó cuando se le murió un cumpa en el espacio. Es espectacular. Sí, porque parece qué historia. Porque parece que por el tema este de la carrera espacial, como que los soviéticos querían a toda costa mandar gente al espacio y no les importaba una goma. A los yanquis seguro que tampoco. Pero Gagarin hizo un informe y dijo, no, miren muchachos, esta nave va a explotar. Lo mandaron igual al otro tipo, la nave explotó. Uh-huh. Así que él se entrevistó con Brezhnev y le dijo, ¿qué onda Brezhnev? Si yo les había dicho que iba a explotar. Y ahí se agarró un vaso y se lo tiró. Bueno, se peleó con Brezhnev. Sí, le tiró un vaso por la cabeza a Brezhnev, un campeón. Murió como buen soviético en un confuso episodio, volando un caza cerca de Moscú. Todos los 12 de abril se celebra en todo el mundo la noche de Yuri. ¿Está subida la foto? Está subida, es una, no es una foto, sino una imagen. Ah, una imagen icónica. Sí, con el Vostok 1 de fondo. Ay, acá hay problemas técnicos. Hay problemas técnicos. Agradezcan que estamos saliendo, porque la verdad que es un día muy especial para todos los que creemos en la democracia. Qué calor que hace, además. Un calor y un bueno, etcétera. Pero bueno, ayer con nuestro especialista en internacionales, nuestro corresponsal de guerra, tuvimos una reunión de producción vía internet y vamos a formar la Yuri Gagarin. ¿Ah, sí? Sí. No ¿pero sabemos, van a hacer política en los colegios? Vamos a ir a hacer política en los colegios y vamos a hacer un taller que se llame Yuri Gagarin. Bueno, me parece bárbaro. Con la figura de Yuri Gagarin, pero en vez de Yuri Gagarin, o sea, el traje de astronauta de Yuri, pero la cara de Néstor. Ah, el verdadero Néstornauta. Claro, ¿no? Tenemos, por suerte, otra de las secciones emblema de este programa. Una de esas que espera la gente con muchísimo ahínco, con muchísimas ganas, que se juntan frente a la radio, se abrazan, porque dicen, ¿a quién le estarán deseando la muerte hoy desde este programa tan... Sí, yo el programa pasado no pude venir, y cuando te desearon la muerte a la gente, a Arjona fue, ¿no? Ajá. Lo celebré. ¿Qué te pareció la semana pasada que pasamos un tema de Lady Gaga? Me pareció... No llegué a la parte de Lady Gaga. Ajá. ¿Lady Gaga se llama así por Yuri Gagarin? Puede ser. Ojalá. Sí. Otro homenaje. Sí. Bueno, en definitiva, hoy le estamos deseando la muerte a una persona que se la recontra merece... Pero al mismo tiempo es una persona que con su existencia nos da material de lectura todos los días. Y sí, la verdad que nos alegra un poco el corazón, porque no tenemos que fumárnoslo nosotros. Además, es como que matamos dos pájaros de un tiro, porque estamos justamente matando no solamente a lo que representa este hombre, sino también a que él es un nabo, digamos, o sea, claro, a sí mismo, básicamente, fuera de lo que representa. Al mismo tiempo podemos repetir que se trata de una democracia en la que están viviendo y se tienen que fumar a este señor que se llama el rey Juan Carlos. Sí, el rey Juan Carlos. Juan Carlos. Tenemos un Juan Car acá, ¿no? Es el de la Red Solidaria. Bueno, nosotros... Este Juan Car. Ah, y este es Juan Car. Y este es Juan Car. Ah, está... El rey Juan Car, se imagina. El rey Juan Car, me lo imagino, pidiendo por Missing Children. Bueno, representa lo peor de la monarquía y es un nabo de aquello. Fue proclamado rey. Miren qué historia, porque de todas maneras tiene una historia este señor. Fue proclamado rey el 22 de noviembre de 1975 tras la muerte de Francisco Franco, que democráticamente se había instalado en la República Democrática de España ante un tiempito tranqui. Capaz que la cretina lo está queriendo emular a Franco. La cretina quiere ser franca. Ella siempre dice en sus discursos: quiero ser franca. Y lo que está diciendo es que quiere ser la versión femenina de Franco. Mira. Sí, estamos analizando el discurso de cretina. Hay un tufillo con respecto a la muerte del hermano mayor de Juan Carlos, Alfonsito, en 1955. Nuestro amigo Juanca disparó accidentalmente una pistola mientras los nobles hermanitos jugaban en un pueblito de Portugal, provocando la muerte de Alfonso. Terrible, yo no sabía esto. Sí. Le pegó un corchazo a su hermano y lo mató. Sí. Le pegó un corchazo, lo mató y se convirtió en el secreto mejor guardado de España hasta después de pasado bastante tiempo que se empezó a saber y se instaló como una leyenda urbana hasta que ella se aseguró en todas las biografías, dicen que lo mató. Increíble. Sí, lo que no sé si era la persona que estaba... Como... Era menor que él. Claro, o sea, no fue una cuestión de poder. Ah, no, fue de nabo nomás en este caso. Hace poco discutió con su chofer y le tiró un manotazo. El comentario al pie. Sí. Se hizo el vivo haciendo callar a Hugo Chávez. Qué boludo. ¿Por qué no te callas, amigo de esta casa? En una cumbre de jefes de Estado en Santiago de Chile allá por 2007. Chávez había denunciado el apoyo de Aznar al intento de golpe de Estado de Venezuela en 2002. Este día se ganó todo mi odio para toda la eternidad. Ay, pero lo odié tanto. Pero ahí te das cuenta de la persona que está rodeada por gente que le dice que sí todo el tiempo y no puede escuchar que alguien le diga: estás equivocado, le erraste, o estoy hablando yo y no tengo ganas que hables vos. ¿Pero qué carajo hacía aparte sentado ahí al lado de todos esos presidentes electos? El chabón este es rey, que le pegó un corchazo a su hermano y ahora es rey y qué sé yo qué carajo, y está ahí y manda a callar a un presidente. Se piensa que puede hacer lo que quiera. Eso, es la impunidad y que piensa que se puede hacer lo que quiera. Es aficionado a la casta mayor. ¿A la casta? A la casta. Oh, protagonizó algunos escándalos interesantes. Por ejemplo, fue acusado de matar un oso en Rusia. Tremendo. Habiéndolo previamente alcoholizado. No, al oso, qué cagón. Con vodka y miel. Es un cagón. Vodka y miel. Qué cara dura. Sí, igual lo mejor fue en abril de este año, cuando luego de sufrir una rotura de cadera, nos dimos cuenta la práctica de su noble hobby en Botswana, que era matar elefantes. Que es la foto que está engalanando nuestro. Pero qué cuestión impopular esta de matar elefantes, sí, ¿no? En Botswana. Él era el presidente honorario de esta asociación que tiene el oso panda. Ah, la World K-pop. Le sacaron la presidencia. Me hace acordar mucho a Susana cuando estaba sentado la gente de Greenpeace en su en su living. Y se mandó. Y, no se la mandó. Para mí estuvo bien. Antes de que alguien le diga algo, ya dijo, miren, está todo bien con la ecología, pero a mí me gustan las pieles y yo las disfruto. Y bueno, es la única cosita en la cual yo no estaría compartiendo con ustedes. Imagínense la cara del Juan Carr de Greenpeace, que estaba verde, justamente se puso verde porque él sí es coherente, no como Susana, que sienta a Greenpeace y le dice que se pone unas pieles. Él seguro que venía de tirarle corchazos a los japoneses en bote. Claro. Por último, les comentamos que la investidura del rey Juan Carlos, como la de toda la corona española, está protegida por un polémico artículo del Código Penal Español que prevé penas de entre 4 y 24 meses por injurias a la corona. Es como en Inglaterra, que uno no puede poner la foto del príncipe en bolas, que se filtró porque es un delito, no se puede putear a la reina. O sea, claro. Si te escuchan por la calle bardeando a la reina, vas en cana, ¿entienden? Vamos a decirle a los gorilas en la niebla que están en Plaza Moreno. A ver. Sí que hay falta libertad de expresión. Por supuesto. ¿Por qué no se van a cacerolear a Trafalgar Square? Por supuesto. Bueno, está esa historia que la gente, como se había prohibido hablar mal del rey, la gente lo que hacía era llevar una sillita para... No se podía hablar mal del rey en suelo inglés. Entonces lo que hacía la gente era llevar una sillita y hablar mal del rey arriba de la sillita, y se convirtió en una costumbre donde todos los sábados a la tarde o domingos a la mañana la gente va con su silla a discutir sobre política y hablar pestes de la monarquía arriba de la sillita. Gorilas, ustedes no se tienen que subir a ninguna sillita. Ustedes que tienen a sus hijos todos arriba a caballito, uno a cococho del otro, para demostrar que son la familia argentina, a ustedes les decimos, vayan a reclamar por la libertad de prensa en estos países que se proclaman, se autoproclaman, y los proclamamos como el horizonte a perseguir. Atrasan como 500 años. Yo propondría una ley por la cual no se pueda hablar mal de Cristina a cambio de que la gente vaya en cana. Yo firmo. Está firmando acá la ley. ¿Y cuando la querremos correr por izquierda? No, tampoco, no se puede. No se puede. Porque estamos acercándonos a nuestro ideal de civilización, que es Europa. Pero con sillitas, sí. Y si no, ¿qué pasa? Te viene Echegaray. Por supuesto. Igual yo creo que lo más cercano que tuvimos a una monarquía fue el menemato. O sea, Zulemita era parte de la delegación y siempre estaba con sus vestidos del Sacerrano y sus palazzos. Ahora también habrá acá pusimos a la oposición detrás del vidrio. Sí. Y nuestro productor, que no lo podemos escuchar porque está el vidrio. Ay, una lástima, no se escucha nada. No se escucha nada, productor. Trajo una cacerola. Sí, trae una cartulina donde dice, cretina, déjame comprar dólares. Ya vas a poder por Mercado Libre, ya los van a andar vendiendo. Bueno, les recordamos a la oyentada que pueden clavarnos me gusta y comentar las fotos tanto de Gagarin como del rey Juan Carlos, por favor. Hermosos personajes. No se pierdan las fotos de Juan Carlos con el elefante muerto atrás y una linda señorita con un rifle. Bueno, otra costumbre que tiene Juan Carlos es la de tropezarse. Así es un boludazo. Es una de las personas que más ha cabeceado diferentes pisos en diferentes lugares del mundo. Junto con Ricky Maravilla. Ricky Maravilla, sí, pero Ricky Maravilla ya se tira a propósito. Aparte, los lugares por donde era Juan Carlos están siempre de pisos de mármol, entonces la reda. Se trae el mármol. Bueno, vamos a escuchar una canción. Vamos a volver con muchísimo más. Recuerden que tenemos invitados, que tenemos sorpresas, que tenemos momentos inauditos y auditos también. Lo mejor y lo peor de la semana. Sí, este es el resumen semanal de noticias de Olga Vázquez, conocido como el Tercer Mon Radio. El resumen crítico de los medios de comunicación, de noticiero, ¿cómo es? Te mostramos la realidad tal cual es. Tal cual, neutra. O sea, ahí está la realidad y nosotros, te la describimos. Somos intermediarios entre la realidad y vos, donde vos estás. Acá está. Los Sandra Russo de Olga Vázquez. ¿Qué fue? Bueno, vamos a escuchar una canción, volvemos con más. Le Tercer Mon Radio, episodio 26, acá por la 106.3. Lolita, my soul can follow when I talk about you. Cause being a woman makes you so special. And your love to live lesson from the sea. I want to be to blame for your smile. I need your love to live lesson from the sea. I want to be to blame for your smile. Yeah. I've been in love with you through the money day. And I'm afraid of losing your hand forever. I need your love. I want to be too late for your smile. I need your love to live lesson from the sea. I want to be too late for your smile. Bonita, I built my whole life to be with you. Still Bonita, I want to use your heart to make me want to ride it over. I need your love to live lesson from the sea. I want to be to blame for your smile. I need your love to live right from the sea. I want to be to blame for your smile. Sonaba Lolita, de Fun People. Lolita. Lolera. No, no se llama Lolita, se llama Lolera. Lolita, Lolera. Bueno, un día histórico hoy. Ustedes se preguntarán si es por la gran manifestación antipopular que está saliendo a la calle. Y no, es porque Vero Perdomo, la chica que sufrió la ACV, hoy salió publicado en Ciudad.com, que hizo su primer sesión de fotos sexy después de la ACV. Y era muy fuerte porque en Facebook estaba subida la nota y una lectora pone un ejemplo de vida, pone abajo. Oh. ¿Entendés? O sea, pone ¿Por qué? Un ejemplo a seguir. Tremendo. ¿Por qué? Otra pone, ¿qué fuerza esta chica? Y la chica estaba mostrando sus partes en una forma de objetivar a la mujer de dudosa procedencia ideológica. O la verdad que tremendo. Tremendo. Un homenaje desde acá para Vero Perdomo, que por fin se pudo poner en bolas. Sí. Sin embargo, eso no está en la tapa de La Nación. En la tapa de La Nación dice que comenzaron los cacerolazos en varias ciudades del país. Y hay una foto donde hay millones de caceroleros. Por favor, comentame algunos de los comentarios de abajo, porque esto es de estricta actualidad. Voy comentando que hay 1132 comentarios. Claro, son todos los blogueros K que no pudieron salir a protestar. Claro. Vale aclarar también que nosotros sí vamos a tener un móvil en vivo, pero nuestro cronista es Trosco. Acá hay una fotito de que dice: basta de afanar, la corrupción mata, cumple la constitución, a laburar, vagos, Argentina despierta. Truena el escarmiento, comenta Manuk 1970. Es una vergüenza ver todos los canales, excepto Canal 3 y TN, que están mostrando la movilización en todo el país. Es triste ver cómo 5N se vendió. Claro, se vendió efectivamente, tiene otros dueños. Muchachos, no voy a llegar con vida. Acá hay alguien que está muriendo en este momento. A ver. Muchachos, no voy a llegar con vida. a ver el día en que echen a patadas a esta yegua malparida. Sigan golpeando y no paren hasta que revienten los oídos. Bien, bien. Un ejemplo, el señor que también sufrió una CB. Señora, es para tener en cuenta y dejar la soberbia de lado. Lo están registrando los periódicos de Europa y Estados Unidos. Se habla de la corrupción del gobierno, de la soberbia de quien está al frente del Ejecutivo, de las presiones que sufre positivamente la gente común, de las mentiras de la inflación, de la posibilidad de cuidar lo poco que algunos tienen con aumentos diarios, todos los precios que el mundo no conoce, la imposibilidad de salir del país donde uno debe brindar información del por qué estuvo ahorrando durante años y quiere viajar, reelección, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos a un gusano comentando. Ah, a ver. Sí, lo como cubano me siento más que orgulloso de haber adoptado a la Argentina como mi segunda patria. Viva la Argentina democrática. No al totalitarismo de Estado. Hoy San Martín está con ustedes y viva la Argentina libre. Hoy San Martín anda está cagada, con nosotros, anda cagada. Gusano. Te vamos a mandar a Miami de vuelta de una patada en el traste. Encima, lo que es más tremendo de todo es cómo mezclan argumentos que son ciertos con una orientación claramente entre antipopular, antidemocrática. Es la, no sé, ¿se entiende a lo que voy? Porque hay cosas que sí. Si tienen razón. Etcétera, qué sé yo. No sé. No hay chori, ni tetra, ni plancito. Gracias a ese, mi pueblo, que representa también. A ver qué más. Llegan otros mensajes acá en el, a nuestra redacción de nuestros lectores. Sugiero ver la página wikipedia.org/cacerolazo, en la cual se refleja un estudio sociohistórico de los cacerolazos. Interesante. Recomendamos también que la gente se meta en cacerolazo. ¿Qué dice? Cuida peronchos corruptos, con K, corruptos. Claro, obviamente. ¿Qué más? A ver. No te tenemos miedo, delirante. Al fin empezamos a opinar, sin miedo. Ah, yo pensé que no estuvieron opinando todo este tiempo porque... No. Ah, mira. Parece que no sé. O sea que realmente nos estamos liberando de las ataduras. Sí. Bueno, bienvenida a la libertad. La Plaza de Mayo está llena, lo único que está vacío es tu cabeza. Se acaba la dictadura acá, está nervioso, jaja. Desde 2001 que no veo un cacerolazo como este. Tic-tac, tic-tac. Oh, este bueno. Bien, arriba argentinos, levántense, ánimo, los rioplatenses de otra orilla orgullosos de verlos. Sigan así, no aflojen, fuerza, felicitación. Esa es Débora Pérez Volpin en Arriba Argentino. Arriba, abran los ojitos. Acá hay una que desafía al 17 de octubre y a todos los que rayen, que dice: la mayor movilización espontánea que se haya visto nunca jamás en el país, impresionante. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, vamos a volver en breve con esta que es nuestra forma de ver la realidad a través de los comentarios de la gente que odiamos. Bueno, hablando de este país que se cae a cachos, que es una desgracia, donde cada vez se mantiene más vagos, llega ese momento donde vamos a... ¿Por mí? Por vos lo digo. Vamos a seguir hablando de cosas tremendas que hacen que nos den ganas de irnos a vivir a Miami con el gusano que acabamos de leer. Estas son las 5 malas noticias de la semana y empiezan de la siguiente forma. Chico Rutero, un estudiante de 14 años, sufrió varios golpes en la cabeza tras caer por la ventanilla del micro. Está ¿cómo? En coma inducido en un hospital de Bariloche. El hecho ocurrió sobre la ruta 23 entre las localidades de Los Menucos y Comayo. Las primeras informaciones dan cuenta de que en uno de los habituales vaivenes del ómnibus... A ver, ¿podemos simular sí, un vaivén? Hay muchos vaivenes. Yo estoy en el baño, perdón. Me imagino situación baño y vaivén, sí. Sí. Wow. El chabón estaba en el baño, ¿no? Estaba en el baño. El adolescente se fue contra la ventanilla, esta se desprendió... y provocó que el joven cayera a la ruta y golpeara su cabeza contra el suelo. Un docente y un compañero del chico advirtieron la caída y alertaron al chofer al grito de chofer, perdimos a uno. Sí, que detuvo la marcha cuando estaban a 10 kilómetros de la localidad de Ingeniero Jacobacci. El chofer detuvo la marcha porque estaban escuchando esa clase de música. Sí. Y dijo, perdón, ¿qué gritan? Basta de marcha, dijo. Basta de marcha. Y a 4.000 metros de un puesto caminero que llamó a la ambulancia, el puesto caminero. Tremendo. ¿Qué porrazo. Qué porrazo. No, dicen que otro titular vi en un diario como la información novedosa es que había ido a fumar el chico. Ah, sí, yo también lo vi. Entonces eso. Ya se cargó de moralina. Hay una culpabilidad ahí. ¿Por eso lo decís lo del porrazo? Sí. Otro avance de la dictadura. Como veníamos diciendo, la dictadura bananera Cristina Kirchner, anunció un aumento del 25,9%, perdón, de la AUH y un nuevo régimen de asignaciones familiares. La AUH pasará de 2,70 a 3,40 pesos a partir de este mes. La presidenta de facto también anunció un nuevo régimen de asignaciones familiares, donde cobrará una franja que hoy no la percibe si tuviera la situación de los cónyuges. En este marco, la cretina contó que estaba leyendo un libro sobre Sarmiento, y con ironía, porque se trata de un prócer reivindicado por el liberalismo. No se te entiende. En este marco, la cretina contó que estaba leyendo un libro sobre Sarmiento. Bien. Y en este, y con ironía, porque se trata de un prócer reivindicado por el liberalismo, pareció celebrar que el insigne maestro, siendo presidente, cerró los diarios de La Nación y la prensa. Cuba. Ahora sí se lo entendió perfecto y hasta, entendió. Me dio, y hasta me dio miedo. Sí. Así que no, leo muy rápido, ¿Sarmiento verdad. Cerró La Nación y la prensa? Ah, pero estas personas que tienen a todos sus hijos a Cococho ahora en la plaza. Me encantan los chicos a Cococho, porque la verdad que a mí... Pero van las familias a los... Claro, van las familias. No, muchos. ¿A vos tu papá te llevó algún cacerolazo? No. ¿A vos el tuyo? Sí, el tuyo está muy politizado, Manuel. Y no me acuerdo yo. Acá el productor dice que no le preguntemos a los... Hace señas como, no, no, dice, no. ¿A vos, Santo? ¿Vos no, imagínate, ¿no? En Azul, ¿contra qué vamos a protestar? No sé. ¿En 2001? No, en el 2001 no pasaba nada. Yo lo vi por TV en el 2001. No, estábamos en huelga de hambre de facto, pero porque no había un peso, pero no más que eso. Tercera de las malas noticias de la semana, Destino Final. El domingo pasado una mujer, esta es tremenda, esta historia tremendo. Es para que haga una nota en Telenoche, como es el que hace... ¿Es derecho? ¿Zeta? No, chicos, el que es un poeta. Bueno, ya va. No. El domingo pasado una mujer... Bazán. El domingo pasado una mujer iba acompañada por su pequeña hija mientras conducía una camioneta... Y chocó con el talud de un faldeo. ¿Qué es un talud y qué es un faldeo? Parece que se baila para mí, el faldeo y sí, el talud. Y el zarandeo, el faldeo y el, bueno, y el zapateo. Sigan la historia porque es muy difícil. El domingo una mujer iba acompañada por su hija mientras conducía una camioneta y chocó contra algo en la ruta 61 en la provincia de Neuquén. Sí. Un testigo circunstancial del accidente detuvo su vehículo y, consciente de los nervios que podía sufrir la mujer tras el impacto, se ofreció a conducir la camioneta para trasladar a madre e hija hasta el puesto del Parque Lanín para pedir auxilio. Ajá. ¿Siguen hasta Vamos. Ahí? Seguimos. Bien. Con nuevo conductor, la camioneta recorrió unos cientos de metros y llegó hasta un puesto que da acceso a la casa del guardaparque. Uh-huh. Para ello primero hay que abrir una tranquera que se encuentra al final de una cuesta muy pronunciada. De allí, hasta allí fue la mujer... que estaba abriendo la barrera cuando la camioneta se puso en movimiento, ganó velocidad por la pendiente y la aplastó contra la tranquera. La mujer sufrió heridas graves que más tarde le provocaron la muerte. No, puedo creer. Evidentemente, claro, y si zafaba de ese iba a chocar la ambulancia, claro, o sea, sí. Ya cuando te toca, te toca. Hay una señal clara ahí, del destino. Sí, pobre, la culpa que se quedó el testigo ocasional... que estaba en la camioneta, que la mató, básicamente. La mató contra una tranquera. O sea, morir entre una tranquera y una camioneta después de haber zafado un accidente. Sí, yo no había escuchado la noticia y mientras la ibas leyendo pensaba que por ahí el desenlace tenía que ver con alguna vivada del que se ofreció a manejar la camioneta. Que se llevó la camioneta, ponele. O que la robó. También. Por la inseguridad que hay, digo. Bueno, pero digamos que son las mismas rutas por donde se cayó el pibe por la ventana. Es inseguridad, ¿no? Es inseguridad. Esto cuenta dentro de la inseguridad. Sí. Bernie, escuchá. Bueno, más noticias. Que te destapen la coca adelante tuyo. Una joven permanece internada desde el sábado en estado delicado después de tomar soda cáustica que por error le sirvieron en un bar de esta ciudad, donde solicitó una caipiriña. No, fuerte. Perdón, ¿alguien sabe qué es la soda cáustica? Yo leí la destapa noticia cañerías. Y sí, destapa cañerías y es como un polvito que aparentemente, creo, no sé, ahora seguirá leyendo, confundieron con el azúcar. Al ingerir la bebida sufrió quemaduras en la boca, garganta y aparato digestivo, por lo que debió ser internada de urgencia. Favali contó que los responsables del bar reconocieron su responsabilidad. Claro, somos responsables del bar, dijeron. Bueno, los dueños del local aceptaron su error, pero el daño ya está hecho, explicó la madre de la damnificada. También, sí. La policía comenzó a indagar al personal del negocio con el propósito de determinar las responsabilidades que llevaron a confundir la soda cáustica con azúcar que compone el tradicional cóctel brasileño. Tremendo. Por esto está protestando la gente también. Sí. La gente está harta de que te pongan soda cáustica donde va azúcar. Es una metáfora de lo que está pasando en nuestro país esta noticia. Estamos cansados de que pongan soda cáustica en lugar de azúcar. En el sobrecito con plata donde tenían que estar la asignación universal por hijo hay polvito de soda cáustica. Exacto. Sí. Y también Antrax. Sí. Este país. Y hay otros polvitos en las mesas de los funcionarios también. Otros polvitos. Otros polvitos. Se confunden con azúcar y con soda cáustica, pero no son ni lo uno ni lo otro. Esta es la peor noticia de la semana en la boca de Tristan B. De Afganistán con amor. Los talibanes anunciaron que quieren matar al príncipe Harry. Vamos a hacer lo mejor que podamos para matar al príncipe Harry y otro miembro de las fuerzas británicas en la base de Helmand, provincia del sur de Afganistán, considerada uno de los bastiones de la insurgencia talibán, afirmó Sabi Ula Mujahid, perdón, un portavoz de los talibanes. Tremendo. El príncipe Harry, de 27 años, conocido como Captain Wales, llegó la semana pasada a Camp Bastion, en la provincia de Helmand, para una misión temporal de 4 meses como piloto de helicópteros Apache, según contó el ejército británico. No estamos intentando secuestrarlo, sino matarlo, afirmó en una entrevista telefónica en la que añadió que los talibán habían establecido un plan muy importante para matar al tercero heredero del trono británico, con sin al diario El Mundo de España. Suerte, muchachos. Suerte, sí. Le estamos diciendo acá. Cualquier apoyo logístico necesiten. O que le pidan al rey Juan Carlos, que también es especialista en matar herederos al trono. A mí lo que más bronca me da es porque nosotros, teniendo una producción tan amplia en este programa de radio, no nos consiguen una entrevista donde radialmente nos digan, mira, la verdad que nosotros no queremos hacerle mal, queremos matarlo. Tendríamos que cruzar a los dos, ¿no? Estamos en comunicación con el príncipe Harry y con los talibanes. Claro. Y que hablen y se arreglen entre ellos. Muchachos. Y la traemos a Moria para que haga de mediadora. Claro, entre hablando ellos. Todos se entienden. Más mensajes que están posteando en La Nación. Esta es nuestra forma de estar cubriendo el masivo cacerolazo por la democracia que está ocurriendo, sí, en las zonas pudientes de nuestro país. 50 errantes dice: los K tienen miedo de que se les empiece, de que les empiecen a perder el miedo. La próxima será mayor todavía. Los caca. Sí. Ole Leo, la si este no es el pueblo dónde está. Bueno. Tenemos varias zonas para mostrarles, sí, en Google Maps. Qué lindo ver a mi patria movilizada, con B larga, movilizada. Tenemos una cita de Abraham Lincoln posteada por El Mocoso, que tiene un simbolito de los piejos con una bandera argentina. Se puede engañar a todos poco tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Ay, es tremendo. Muy para pensar, es muy para pensar. Esta gente va por convicción y no por el tetra. Hasta la victoria siempre. Esto creo que es una parodia de los del campo. Ah, con razón. Estás avisada, cretina, el pueblo no te tiene miedo, loca. En Santa Fe y Coronel Díaz no hay nadie, dice uno. Claro, es periodismo ciudadano. Che, ¿dónde estacionaron los micros? Nosotros también podemos afirmar que en la puerta de Olga Vázquez no hay nadie protestando. Hay gente sentada tomando el fresco. Claro. Como los árabes, tengamos nuestra primavera argentina. Este es buenísimo. Sí. Otra. Reina, esta es tu condena nacional. Pero al final, esta gente que se la pasa mirando Europa, diciendo qué linda esta civilización, cómo nos gusta, al primer intento de imponer una monarquía que tenemos, saltan indignados e indignadas. Porque son republicanos ellos. Está bien que tengan ese tipo de demandas. Pero son republicanos cuando les conviene, Manuel. Bueno. Bueno, más mensajes. Un par más, a ver, y seguimos. Sacate la lagaña de los ojos y cambia de canal. Mirate N y después, si querés, rebuzná. Son muy buenos, che. Ya termino de hablar y mañana sale a decir que todos somos golpistas. Y ella en San Juan, cuando vea la TV, se le van a caer las medias, los brillos y lentejuelas. ¿Lentejuelas se pone Cristina? No te tenemos miedo, enferma, la gente en la calle. No, no, no a la reforma constitucional que pretenden las lacras saqueadoras y la creti malpa, todo esto con K. Luche, tire la cadena y la caca se va, todo con K. Luche, tire la cadena y la caca se va. No sé si pueden seguir toda la consigna junta porque es complicada. Aquí hay una pregunta retórica. A ver. De Juan Desesperanza. ¿Y usted, ultraperonista, es representativo de 40 millones de argentinos? ¿Qué? No. No, claro, no. No, la respuesta es no. Qué bueno. Bueno. Che, ya son muchos años de peronismo, la podríamos ir cortando, me parece. A veces es un poco más coherente. Como lo hermosa conversación, pide, sí, una persona muy centrada. Dialoguista, una persona dialoguista. Porque ese me parece, como que no quiere. La Quinta de Oliva está rodeada, dicen por acá. Están tomando el palacio de invierno. Ay, ¿estaremos cerca de una revolución socialista? Ay, ojalá. Ay, ojalá. Va, no sé, porque nosotros nos mandan a fusilar. Ay, pero yo tengo un cuarto libre en casa, ponele. ¿Me instalarán una familia de bolivianos indocumentados? O una cárcel del pueblo. Ay, bueno, me voy a divertir más. Bueno, chicos, vamos a escuchar una canción, volveremos. Ya entró nuestra invitada del día de la fecha. Vamos a estar hablando de una serie de cuestiones que, ¿por qué no? Podrían incluir estas que están ocurriendo en vivo, de actualidad tan

A 6 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. A 6 años, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre a las 5:30 de la tarde marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. 6 años sin López. Seguimos luchando. Jornada de lucha y géneros. Domingo 23 de septiembre. Facultad de Agronomía, 60 y 119, Ciudad de La Plata. Para todas, todos, todes, todes, Nesquik. Domingo 23 de septiembre, 11 horas, charla debate latinoamericana. Mujeres combatiendo el capitalismo patriarcal en nuestra América. 15 horas, movilización a la catedral por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Convoca COMPA, Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina. FM 106.3 radionautafm@gmail.com. Le Tercer Mon Radio. Hola. Escuchamos Embarrassment de Madness. ¿Cuál sería la traducción? Vergüenza. De la locura. De la locura. Estamos con nuestra invitada 2102, ya competencia directa con La Pulseada Radio, por eso pusimos lo más fuerte que tenemos. Sí. El aviso de La Pulseada hoy decía que iba a tener el estudio lleno de chicos. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo, sí. Es lo que pensé yo. Siempre lo mismo esto de La Pulseada. Claro, ellos pueden tener... Público cautivo, claro. Tienen público cautivo y además deben tener un estudio más chico que el nuestro, por eso lo pueden llenar más fácil. Y entre todos los niños, Pérez Esquivel. Claro, siempre Pérez Esquivel. Inflando globo, y hablando en italiano. Oh, estamos con nuestra invitada, ella es Victoria D'Amico, socióloga de la redacción de LeTercerMon.com y fue nuestra cronista en Europa durante todo 8 meses, más o menos. Hola, Victoria. Hola, Santiago. Hola, Manu, Vito. Y Tristán. Muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme y bueno, veremos qué podemos contar en este espacio de encuentro. Bueno, en principio, estuviste en Europa, en este horizonte que las clases medias quieren llegar, para unir un poco de lo que veníamos hablando. ¿Qué te encontraste? ¿Cuáles de tus mitos se cayeron y cuáles quedaron en pie? Bueno, estuve en Europa. Europa es grande, ¿no? Ajá. Entonces, estuve en Berlín viviendo. Eso significa que estuve viviendo en Alemania, que es un país que confirmó muchos mitos. Uh-huh. ¿No? ¿Cuál es la imagen que tenemos de los alemanes? Rubios. Trabajamos todo el día. Que son rubios y que son altos. Y secotes. Toman mucha cerveza. Secotes. Sí. Bueno, esos mitos se confirmaron todos. Trabajan todo el... Bueno, algunos trabajan todo el día, uh-huh. Son altos y rubios, y son personas muy amables, pero personas muy distantes, uh-huh. Y personas que yo diría que es muy difícil definir qué relación tienen con la política, que es una de las cosas por ahí más nos interesa a nosotros desde, digamos, en medio de estos cacerolazos que están ocurriendo en el país. Sí. Uh-huh. Otro de los mitos es que son todos nazis, por ejemplo. Cuando vos decís alemán es nazi. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? No son todos nazis. Vamos a... Menos mal. A dar un chagüí. Qué bárbaro, que hemos avanzado como humanidad. Pero no hablan del nazismo. Digo, hablan mucho sus museos, hablan espacios públicos. Sus memoriales. Sus memoriales, está lleno de memoriales, baldosas por todos lados, sitios de memoria por todos lados. Creo que muchas organizaciones argentinas estarían chochas de todo lo que pasa allá a nivel de intervención pública. Uh-huh. Pero es muy difícil hablar con las personas sobre lo que significó el nazismo, el holocausto. Digamos que hay dos grandes monstruos para Alemania. Uno es el nazismo y otro es el comunismo. Claro. Y sabemos cuál de los dos relatos es el que más pega. Uh-huh. Vamos a... ¿Es aceptable en Alemania como lo es acá comparar algo que no te gusta, poner el gimnasio de Esgrima de la Plata con Hitler? No me gusta tal cosa, es igual a Hitler. Claro. ¿Puedes ser por ejemplo Cristina? ¿Se puede? No. No. Claro, de hecho está penado por ley negar el holocausto. Está penado por ley negar el holocausto, está penado por ley hacer el saludo nazi. Uh-huh. Pero bueno, es interesante cuál es el modo de hablar sobre eso, ¿no? ¿Cuál es el modo que todos admiten que se puede usar públicamente, pero lo difícil que es entablar una conversación con alguien en la calle sobre ese tema? Uh-huh. ¿Y qué recuerdos quedan en Berlín? ¿En qué parte viviste? ¿En la parte oriental o en la parte occidental? Viví en el límite. Ah, siempre en la zona gris. Qué cómodas que son las zonas grises. Checkpoint Charlie. Sí. Pero estaba en un barrio de Occidente que se llama Kreuzberg, y que es un barrio donde originalmente se instalaron los turcos cuando migraron hacia después de la Segunda Guerra Mundial. Que fue, bueno, eso es interesante. Berlín es una ciudad con muchísima migración turca, en parte porque cuando empiezan los trabajos de reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial, los países limítrofes eran comunistas, así uh-huh. que había que buscar mano de obra de algún otro país, y hubo tratados especiales de acuerdo para atraer migrantes que nunca recibieron políticas de integración. Uh-huh. Entonces, que hace 30 años, 40 años que viven en Berlín y siguen hablando turco. Claro. Esos eran mis vecinos. Entre el turco y el alemán, ¿cómo hiciste para manejarte? Con señas, por supuesto. Claro. Claro. Sí, nosotros probablemente también hubiésemos hecho lo mismo. ¿Qué queda de la ciudad dividida? ¿Cuáles son las divisiones actuales de Berlín, ahora que ya no hay muro? Los otros muros, los turcos. Ajá. Las nacionalidades. Hay... Los muros se siguen viendo en la distribución arquitectónica de la ciudad. Todavía es muy claro qué edificios son del este, qué edificios pertenecen al oeste. Una fuerte reconstrucción del oeste con fondos públicos, y ahora de a poco se está cubriendo grandes espacios. Pensemos que el muro no era solo la muralla que separaba un espacio de otro, sino vías de vigilancia, es decir, espacios enormes que hacen que cuando cae el muro quedaran un montón de lugares libres. Berlín, claro, es una ciudad de espacios abiertos que, bueno, que muestran esos vacíos que dan de lo que fue la división también. ¿Qué nos mostrabas en algún momento, nos contabas la historia de la marcha del primero de mayo en una de tus notas? Por ahí que cuentes cuáles fueron tus sensaciones participando. Bueno, fue una marcha, hay tres marchas distintas, al menos convocadas para ese día, y a la que participamos, un poco voy a confesar que también porque las guías de turismo hablaban mucho de que no había que ir a esa marcha. Ajá. O sea, sí, cuando uno llega como viajero a Berlín y tiene Lonely Planet en la mano, perdón, pasé un chivo. Sí. Una de las cosas que dice es, si el primero de mayo está en la ciudad, aléjese de este barrio porque... bueno, habrá lío. Y bueno, fuimos a conocer un poco de qué se trataba. Es una marcha, es la marcha anarquista, la marcha de autonomista. Y recorriendo la ciudad, encontramos fuertes, desde ese día temprano, fuertes cordones policiales que empiezan a acomodarse por la ciudad, autos, autobombas. Uh-huh. Y la policía se desplaza de todas las ciudades cercanas a Berlín ese día. La ciudad está sitiada, y si bien, bueno, tuvimos varias discusiones acerca de cómo pensar esa violencia que se vivía en relación a violencias que nosotros conocemos de marchas acá, es decir, no hubo ahí, realmente no hubo heridos, hubo personas que fueron demoradas, pero la sensación de una ciudad sitiada, y en un momento quedamos encerrados, cuando llegamos a uno de los lugares y empiezan a sonar unas bombas que habían, tipo de estruendo que habían sido llevadas, nos cercó la policía, y queríamos regresar. Nunca me había pasado estar en una marcha, querer irme y no poder. ¿Y cómo era la marcha? ¿Qué, por ahí, de experiencias de marchas de acá de Argentina, digo, la gente que... ¿Qué onda? ¿Va cantando? ¿Va la marcha con banderas? Hay banderas, hubo banderas sindicalistas, banderas de partidos de izquierda. Pero lo más gracioso de todo es que había un camión gigante con unos parlantes enormes pasando música tipo rave. Claro. Y nosotros en un momento era... Creo que íbamos saltando, ¿no? Fue como un pequeño... Diferente al vamos compañeros de acá. Sí, a donde vayan los iremos a buscar. Claro, que escuchamos... Acá va una camioneta chiquita con un parlante adelante. Dicen, vamos compañeros. Y allá escuchan rave. Claro, qué más ganas de ir a protestar te dan. Este es del primer mundo. Es una marcha primer mundo. Hablando de primer mundo, ¿qué sensaciones te dejó la crisis? Que desde acá mirábamos con tanta atención la crisis europea, la crisis europea, se va el euro a la goma, villas en Madrid, y esas notas que todos los días nos sorprendían. Bueno, villas en Madrid no va a haber porque los españoles estaban todos en Berlín. Ah, se fueron todos a Berlín. Se fueron todos para Alemania. Mira. Creo que lo más interesante de la crisis fue haber vivido la Eurocopa en el momento de la crisis europea. Ajá. Acá viene la pregunta 678. ¿Se juega como se vive? Sí. El fútbol sigue hablando de la política aún en el siglo XXI. Ajá. Es decir, se cayó el muro, ganó Alemania el Mundial de Fútbol. Claro. La Alemania reunificada. En plena crisis juega un partido importante de eliminatorias, Grecia contra Alemania. Claro. O sea, el partido sudaca. Imagínense, todos mis compañeros que eran sudacas como yo, o algún otro, algún francés que también se nos sumó, alentando en una casa encerrado, con las ventanas bajas, a Grecia, por supuesto. Por supuesto. Porque los franceses siguen teniendo pique con los alemanes como antaño. Sí. Son como los cordobeses y los rosarinos. Una cosa así. Por la Alsacia y la Lorena. Por la Alsacia y la Lorena. Mirá cómo te argentinizó el conflicto. La Alsacia y la Lorena. ¿Quién ganó? Yo no sé. Claro, ¿Quién ganó? El partido empieza con un gol de Alemania. Empata a Grecia. Imagínense ese gol festejado del empate. Ajá. Y pierde 4-2 Grecia. Por supuesto. Por con Merkel alentando en la tribuna, no, con un traje verde. Sí. Y aplaude como loca. Y zapatos de obrera se pone. No sé, como que acá nos quejamos mucho del glamour de Cristina, pero ni ganas le pone. Así que hubo hasta slogans, ¿no? Fuera del euro, pero dentro de la Eurocopa. Porque el partido este fue 10 días después de las elecciones en Grecia. Que hay elecciones que dan los gobiernos cada 15 días en Grecia, más o menos. Están como otrora acá. Sí. No sé si tiene alguna pregunta más sobre Europa. Yo quería aprovecharla para preguntarle aprovecha. Bien. ¿Qué estás opinando? Estamos viviendo momentos históricos de caceroleos por toda la República. Si tienes alguna postura, alguna opinión tomada. La verdad que de los cacerolazos me acabo de enterar cómo se están viviendo a través de este programa de radio, porque no venía escuchando nada, no los venía siguiendo. Ajá. ¿Ves que somos un servicio? Sí. Somos un servicio. La primera vez que siento que estamos cumpliendo una función. Por eso cuando nos nominen para el Martín Fierro lo vamos a poner como uno de los argumentos de por qué sí deberíamos ganar. Sí. Porque somos un servicio. Informándole a la gente progre sobre lo que hace la gente no progre. El puente, sí. Y bueno, nada, habrá que ver los diarios de mañana que van a levantar lo que quieren levantar, no lo que pasa. Me imagino todos los comentarios. Lo que me voy a divertir un rato escuchando los comentarios de los lectores. Divirtámosla, vamos a leerle un par. Yo por ahí tenía ganas de preguntarle cómo, ahora se me ocurrió, ¿cómo se ve desde allá, desde tan lejos, nuestra realidad nacional? Nuestra realidad nacional no se ve desde allá. alguna noticia sobre YPF, porque los españoles estaban como locos. Pero bueno, yo cuando estaba allá en realidad me preguntaba, ¿por qué no se escucha nada, no de Argentina, de América Latina? Claro. Y después la verdad que hice un mea culpa y dije, ¿qué sabemos nosotros de África o de Oriente? Claro, no. Y bueno, un poco, imaginemos la tapa de Der Spiegel como la tapa de cualquiera de los grandes diarios de acá, que no saben ni que ese continente existe. ¿Nos puedes decir algo en alemán si nosotros lo decimos en castellano? Cualquier cosa no. Pero invento, total, ustedes no saben alemán. Ay, qué feo. Estamos alejándonos del servicio para entrar en el grotesco. Si yo quiero decir, por ejemplo, seguimos con Le Tercermon Radio en la radio de Loiga Vázquez. Dos veces la palabra radio, te parece fácil. Que se dice igual. Ven, que mandamos a la gente a Alemania y vuelve sin aprender alemán. Es para replantearnos nuestra estrategia científica. ¿Basura populista? No se puede. ¿Populista? ¿Cómo se dirá en alemán? No es una buena pregunta. Claro. No sé. Bueno, con una de las frases que más me llamó la atención es con saludos socialistas en las cartas que había en los museos. Mit socialistisches Grüße. Qué alemán. ¿Qué quiere decir eso? Ah, con saludos socialistas. Claro. ¿Cómo firmaban las cartas antes de la caída del muro? Con saludos socialistas. Muy bueno. Eso si te la abrían, te la leían, que está todo bien. Claro. bueno, leemos algunos comentarios más. Recordemos que estamos viviendo una jornada histórica de lucha por la libertad. Muy bien, señora presidenta. Siga como la avestruz, la muestra íntegramente en su real dimensión, negando la realidad. Ella lo pidió y el pueblo habla hoy. Para Cris, la re-re-re-lección. ¡Qué fuerte! ¿Pero el avestruz puede negar la realidad? No. Puede esconder la cabeza, claro, en el piso. Sí. Esa sería la idea. A las calles. Vamos, que esto recién empieza. Basta de tanta corrupción con K y tanta dictadura con K. Basta, por favor. Me encanta porque parecen los mensajes de nuestros oyentes. Sí. Pero en realidad son del diario La Nación. Caquientos, aprovechen ahora. Tienen el follow solo para ustedes. La tienen adentro. ¿Alguno más? Qué fino, ¿eh? Sí. Corrupta, con K. La caída de Pella, con K de vuelta. Es gente que... Que tiene a Europa como mito. ¿Viste? Verdaderamente. ¿Viste? Se quieren parecer... Pero tendríamos que meternos en los comentarios de Spiegel. ¿Cuál es? ¿Qué opina la gente? ¿Cuáles son los mitos? Ellos tienen muchas K en sus países. Claro. Necesitan hacer esta emulación grotesca del kirchnerismo. Y palabras que se miden por metro, en el caso de Alemania, Straßensassen, que significa casa. ¿No? Bueno, Vito. La patética habla con dos gatos locos que le agitan la bandera, jajaja. Ja, ja. Zaffaroni es para vos, juez de Morondanga. Pero no hay respeto por las instituciones en este país. Este es buenísimo. No a que Argentina se convierta en México o Venezuela. La seguridad no tiene partido político. México. Pero ven que nuestros horizontes están... Digo, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? México está ahora rankeando en quinto o sexto lugar, pero nuestro lugar es Venezuela ahora, ¿no? Cuba también. Cuba, ya el más exagerado. Sí. Igual, convengamos que estas marchas y contramarchas tan polarizadas sectorialmente es medio venezolano. O sea, como que hay una venezualización, aunque sea en la demanda hacia el sistema político. Esperemos que, ¿no?, se venezolice un poquito más, pero... Digamos que te salió un poco lanatista el comentario. Me salió lanatista, pero no lo dije mal, lo dije como... Objetivamente. Neutro, lo dije. La realidad tal cual es. Sí. Bueno, Victoria, agradecerte mucho. Te podés quedar. Ahora vamos a leer las buenas noticias en un ratito. Estamos muy contentos que nos visites. Contentos y contentas, decimos siempre, pero hoy somos todos varones. Gracias. Bueno, nosotros que te agradecemos. Nosotros que te agradecemos a vos. Y bueno, y podés venir. Esta es tu casa cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Le Tercermon Radio. Vamos a escuchar una canción y regresamos. Escuchamos a Sumo con No Good, que es no bien. 21:24, seguimos en vivo en Radionauta FM 106.3, esto es Le Tercer Mon Radio, episodio 26. Mi nombre es Santiago G, a la derecha tengo a Tristán, a la izquierda tengo a Manuel M, estamos recapitulando. Y tenemos más mensajes que llegan de nuestros oyentes sobre la dictadura caca. Hay gente muy letrada que dice, si repasamos la historia podemos ver que hubo casos referenciales. A ver, Estamos refiriendo al cacerolazo. Por ejemplo, la Revolución Francesa. Que llevó la guillotina de la monarquía. Y la ese es uno de los casos. Uno el de otro los... de los casos que cita esta mujer es la Revolución Rusa, que eliminó a la dinastía zarista. O sea, son dos casos ejemplares, me parece, en la historia, que de alguna manera supo rastrear este comentarista como una genealogía de lo que está pasando hoy en las calles. Qué importante el aporte. ¿Qué más? Yo tengo dos muy guasos. Este que es una barbaridad. ¿Notaron algo? No hay gorritas con visera. Gente que puede demostrar la cara. Decimos basta. Gente bien harta de esta porquería. Y este que es... con connotaciones, no sé si sexuales o de qué tipo. Dice, el poder enferma, señora. Mirá qué lindo. Llegó la hora de la Sindor. La leche que te gusta más. No, recarajo. 3 días de lipotimia y después grititos histéricos y llanto con los camporitos aplaudiendo. Bonafini es para vos, maestra del odio. Bueno, estas son las opiniones de nuestros oyentes y oyentas sobre lo que está sucediendo. Un último. En La Plata va mucha gente, fue mi señora, yo me quedé porque estoy en la cama hecho mierda. Aguante la gente y no todo está perdido. Fuertísimo. Vamos a seguir en breve. Ahora tenemos una comunicación exclusiva. Pido un fuerte... Bueno, no voy a pedir aplausos porque ahora con el vidrio que han puesto ya no se escucha toda la tribuna que tenemos acá en el estudio. Estamos en comunicación directa con Provencín. Hola, Provencín. Hola, buenas noches. ¿Estabas escuchando los mensajes que estábamos leyendo? Sí, lo estaba escuchando porque me pusieron al teléfono hace un ratito. Ah, ¿querés decir que estás esperando hace bastante? No hay problema, eran muy muy graciosos, muy divertidos. ¿Vos estás en la plaza, Provencín? Hola. Mira, hola, ¿cómo están? No, estaba, pero bueno, me vine para que me pudieran llamar. Me parece bárbaro. Trabajadores y militantes anticaca. Mucho cheto, mucha cheta. Epa. Estamos en comunicación con Provencín, ¿por qué? Porque estamos lanzando el nuevo proyecto de Le Tercer Mon, en este caso un programa de radio que tendrá en las conversaciones entre Castaña de Cajú y Provencín el meollo, digamos, y queríamos que nos cuentes un poco con qué se va a encontrar la gente que nos escuche el miércoles, si no me equivoco, miércoles 19 a las 19. Exactamente, Santo, no te equivocás. El primer programa estaría saliendo el miércoles que viene a las 19 horas. Hola. Ay, no, esta dictadura. Tremendo. Esta dictadura que nos corta justo en el momento. ¿Se escucha? Ahí va. Bueno, estaba en comunicación con Paula Provenzano, ¿nos escuchás? Pau. Sí, yo los escucho bien, ¿ustedes? Ahora sí, ahí te escuchamos. Hola, fuerte y claro. Bueno, nos contabas. Como les decía, el programa se llama El Feminismo es Amor, charlas entre Castaña y Provencín, tal es su nombre completo. Que salió sin ningún tipo de discusión del equipo de producción, digamos que fue una decisión de ustedes no basarse en ninguna ley del marketing. Bueno, digamos que sí, el marketing no nos estaría importando mucho para el título, pero recupera el sentido que le queremos dar al programa, así que nos pareció muy pertinente. ¿Cuál es ese sentido? Se ve que no les gusta. ¿Cuál es el sentido? Pregunta acá Manuel M. El sentido, no escuché, perdón. Bueno, el sentido tiene que ver con pensar en, digamos, cómo pensamos al feminismo. Lo pensamos como una denuncia, como una disputa de sentidos, como algo disruptivo frente al orden, y que en el fondo de todo eso hay amor, pero no en un sentido evangelizante, sino como poner en práctica relaciones más saludables entre todas las personas. Que en el fondo lo que la disputa del feminismo va por ahí. No, ni contra nadie, sino como a favor de todos y todas, disputando, por supuesto, un montón de cosas. Pero intentaremos recuperar las vidas y las vivencias cotidianas en tanto amor y afectividad y relaciones saludables, ¿se entiende? Se entiende perfectamente, y se entiende también la decisión de la empresa de poner a dos figuras fuertes y potentes como Castaña de Cajú y Provencín, dos personas que hacen que el rating se eleve hasta las montañas en el.com. Quería preguntarles cómo se llevan entre ustedes, si las vamos a encontrar discutiendo acaloradamente, consensuando, si las vamos a encontrar tirando bombas hacia los costados. No, la verdad que no, en general tendemos a estar muy de acuerdo frente a estas cuestiones, pero por supuesto que no se nos van a fumar a nosotras dos solas charlando. Ajá. Sino que siempre va a haber muchos invitados, muchas invitadas que van a charlar con nosotras compartiendo sus experiencias. Así que por ahí se generan otros tipos de situaciones con otras personas. ¿Sí? La idea es poner en celebrar el encuentro y poner en contacto y problematizarnos también a nosotras mismas, por supuesto, ¿no? Es un programa mucho más feliz que el nuestro, que sí, nosotros la pasamos tirando dictadura caca para todos los costados y ustedes sí están promulgando el amor. Y mucho más pensado también, porque nosotros nunca pensamos nada de todo lo que están hablando. No, ay, perdón, pero los escucho muy bajo. ¿Ahora nos escuchás? Sí, ahí sí. ¿Nos podés adelantar algo de lo que la gente va a poder escuchar el próximo miércoles? Proben. El próximo miércoles vamos a estar, sí, digamos, como programa inaugural, y una de las cosas que nos propusimos fue romper con algunos prejuicios que tienen que ver con el feminismo y con lo que podríamos llamar como un antifeminismo, y pensar que todas las feministas somos de una determinada manera, o tenemos que ser, ¿no?, de una determinada manera. Así que vamos a estar problematizando con algunas invitadas estas cuestiones de los prejuicios. Entonces, no quiero adelantar mucho para que... No, no, absolutamente. Por supuesto, pero un gancho para que la gente sepa más o menos. Para que nos escuchen. Y claro, bueno, aclarar que es un ciclo. Van a ser 5 programas. Cinco programas que largan la semana que viene. Entonces, para que quede claro, miércoles 19 a las 19 horas, y después quedará en la página de La Tercer Mon para que lo escuchen cuando tengan ganas. ¿No? No, la dictadura caca nos está cortando. Ahí está, escucho de nuevo. Qué fuerte. ¿Cuánto dura el pago del programa? El programa es de 1 hora y dura 5 programas. En cada programa se va a tratar de tratar justamente un eje temático, digamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, Provencín, desearles las mayores de las suertes, los mayores de los éxitos. Estaremos ahí pegados, por supuesto, a la 106.3 acá en Radionauta. Agradecer también a la radio, sí, que nos da este espacio para por otro supuesto proyecto de La Tercer Mon. Desearle que la extrañamos a Provencín en el estudio. Claro que la extrañamos. Y bueno, agregar gracias también a quienes nos estén escuchando que se vienen más cosas nuevas en Le Tercer Mon. Estamos creciendo para todos los costados, uh-huh, pero eso será más adelante. Por bueno, ahora la cita es el miércoles 19 a las 19 en esto que se llama El Feminismo es Amor, charlas entre Castaña de Cajú y Provencín. Gracias, Proven, siempre es un gusto. No, de nada, gracias a ustedes. Te queremos. Besos. Un chau, beso. Chau. Bueno, seguimos entonces con una de las secciones preferidas. Vamos a grande el multimedio. Chico. Sí, no, nos vamos hasta la corpo. Miren, hasta o sin K. No, nos estamos expandiendo y el 7 de diciembre empezamos a vender lo que ya no podemos tener. ¿Se entiende? Esa es Paul, como... Yo tengo un par de estaferros, amigo. Ávila. Chicos, ¿por qué debería ser feriado hoy? Es la sección que sigue, la sección que nos gusta tanto, porque da argumentos a la legislación para que legitime la vagancia. Sí, acá tenemos, en primer lugar, que es el Día del Programador y del Informático, no sabemos por qué. Van a darle saludos al programador de letercermon.com, a Manuel M., que lo tenemos a la izquierda acá, siempre atento a que todo esté prolijo y en orden. También es el Día del Profesor de Natación. ¿Tienen algún profesor de natación o profesora? Alguna vez he tenido, pero hace muchos años. No. Hoy también es el Día del Bibliotecario, ¿y quieren saber por qué? ¿Por qué? Porque un 13 de septiembre de 1810 apareció en la Gaceta de Buenos Aires un artículo titulado Educación, escrito por Mariano Moreno, en el que informaba acerca de la creación por la Junta de Mayo de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, después transformada en Biblioteca Nacional. Un abrazo muy grande a todos los bibliotecarias de la FASE, la Humanidades, que son muy buena onda. Sí, a agregar que, bueno, es un debate un tanto espinoso. Pero los bibliotecarios y las bibliotecarias, al menos los que yo conozco, que son los de la Facultad de Humanidades, que es donde ejerzo mi tarea, siempre están como mucho más sonrientes que yo. Sí, están muy felices. ¡Muy felices! Es una labor muy noble la que tienen. Sí, por supuesto. No entremos en este tema porque podemos decir cosas de las cuales después no nos enorgullosamos. Hay una bibliotecaria de la que estoy enamorado. ¡Epa! Son bonitas. Son muy bonitas todas. No sé el nombre. Bueno, ahora hablando de cosificar a la bibliotecaria, le mandamos... No, la cosifiqué, estoy enamorado de todas sus personas. Bueno, en 1213, en Mumuré, unos 12 kilómetros al sur de Tolosa de Languedoc. Acá en Tolosa. Acá nomás. Ah, en Muret. Durante la cruzada contra los cátaros se libra la batalla de Muré. Ah, se jugaron. Chicos, ¿qué me importa? Este dato es algo que no le cambia la vida a nadie. Me imagino a Aníbal Fernández en el Congreso de la Nación, en el Senado, diciendo no, porque el 13 de septiembre tiene que ser feriado allá. Ya lo decía el gaucho Martín Fierro. En Muret. En Muret. Las lanzas de los cruzados contra los cátaros. Terrible. Obviamente los cruzados serían con K. Sí, los cruzados. Cátaros. Los cátaros caca. Un 13 de septiembre, pero de 1503, en Italia, Miguel Ángel comienza su trabajo en la estatua de David. Qué bueno. David, como lo conocen algunos. Un 13 de septiembre de 1847, en la Ciudad de México, es invadida por tropas estadounidenses, lo que se conoció como la batalla de Chapultepec. Fuerte. Sí. En 1922, a 55 kilómetros de Trípoli, capital de Libia, en la localidad de Al-Sisiyah. ¿Por qué esa obstinación en tener que hablar de Oriente Medio en este programa que nos obliga a tener que pronunciar cosas como Al-Sisiyah, que tiene unos 100.000 habitantes? La temperatura alcanzó en 1922 57 grados 7 a la sombra. ¡Tremendo! Dato. Es el récord mundial desde que se registran temperaturas hasta la actualidad. Porque no hay un termómetro acá en el estudio de los sí, el día que estamos superando con creces los 57. Claramente. Y la cantidad de gérmenes que se inmiscuyen en este caldo de conductores y conductoras radiales es para que venga la bromatología también, ¿no? Sí, un 13 de septiembre de 1923, o sea, un año después de los 57 grados, hay un golpe de Estado en España, protagonizado por el general Primo de Rivera. Que un año antes se cagó de calor. Sí, en Libia. Que suspende la Constitución, disuelve el Parlamento e instaura la dictadura, un clásico golpe de Estado, podemos decir. Un clásico golpe de Estado. Un 13 de septiembre de 1959, el cohete soviético que lleva la sonda Lunik 2 alcanza la superficie de la Luna. Lunik con K. Lunik. Lunika. El Lunika. Alcanza la superficie de la Luna. Buah. En 1985, en Japón, se lanza el Super Mario Bros. Creo que este es el único motivo válido para un feriado hasta ahora. Sí. Sí. Bueno, pero ¿sí? Hay que pedir igual. Bueno, nada que también decir. Tenemos cumpleaños, tenemos gente que queremos mucho y queremos desearle que los cumplan muy feliz, como por ejemplo César, el príncipe de Borgia. ¿Cuántos tirones de oreja? 537 cumple. Ah. Capitán general y cardenal italiano. Este ya cumplió años, me parece. Y todos los años cumple. Hace 537. No, me parece que Maquiavelo cumplió años. Claro, Nicolás el príncipe Maquiavelo, pero también había otro. No, no importa. Bueno, César Borgia es. Príncipe. Claro, si fuese a almorzar con Mirta dirían, almuerzan hoy César Borgia, el príncipe. Capitán general y cardenal italiano. Claro, así sería la presentación. También cumple años Roald Dahl, escritor británico de cuentos para niños y también tiene unos cuentos para adultos que están muy buenos, la verdad. Cuentos para adultos. Subidos de tono. Charlie y la fábrica de chocolate. Ah, mira. Roald Dahl. Matilda, buenísimo. La mala de Matilda es el día de hoy que cierro los ojos y se me aparece. Tronchatoro. Y ni te cuento si es el día que vi el proyecto Blair Witch, que me encuentro a Conchatoro parada en un rincón, mirando el rincón y no duermo. La verdad es que no duermo. Conchatoro. Chicos, cumplía. Tronchatoro. Bueno, qué mejor. Cumple 35 años. La cantautora estadounidense Fiona Apple. No sé quiénes son. Yo tampoco. No, Fiona Apple, chico. No sabemos. Es una sabemos. Cantante estadounidense. No, bueno, le mandamos. De Shrek. La esposa de Steve Jobs. Le mandamos igual saludos. La viuda de Steve Jobs. Saludos a Fiona Apple. Recordar que el de Tercer Mon esta semana explotó por los aires con las notas que estuvieron seleccionadas y que estuvieron escritas por nuestra redacción. Sí, por ejemplo, acabamos de hablar con Provencín, que publicó hoy mismo una nota que se llama Investigación heterodoxa, la mujer receptáculo, hablando de género, como siempre, estaba en este caso de los piropos. Poniendo en cuestión, en debate, el tema de los piropos y la gente que le grita cosas a las mujeres por la calle. También una nota muy necesaria, polémica, de Malena A., que se llama Miradas, la educación prohibida, en referencia al documental, ruido, ruido, mucho ruido. Y también una nota de Patricio P. sobre Brasil y la nueva potencia de Sudamérica y del mundo, está interesantísima también. Invitamos a leer y también decirles que la semana que viene se viene una semana muy interesante también. En principio, este sábado la Bitácora Sabatina con Piri, El lunes va a salir una nota mía sobre el kirchnerismo, que supongo que va a traer polémica y que me va a traer algún problema. El martes 18 de septiembre, si no me equivoco, martes 18, por supuesto nuestra nota de todos los años sobre López, sobre Julio López, se cumplen 6 años de su desaparición. Matías M., nuestro encargado de Derechos Humanos, va a estar escribiendo. La gente está caceroleando por López también. En Plaza Moreno. Por sí, supuesto, ponele. Por la aparición de Arruga me imagino que también debe haber algún cartel. El miércoles también lanzamiento del programa El Feminismo es Amor, una nota escrita por Provencini y Castaña de Cajú. Y el viernes vuelve un gran clásico de letercermon.com, son los 52 no, claro que sí, como que no, la gente lo pide, vuelven los clásicos en este último cuatrimestre del año. Brasil es otro de los de las estrellas de Belén que persiguen los caceroleros. Quieren ser Brasil. No, igual siempre quieren ser como Uruguay o Chile, ¿no? Pero ahora sí, Brasil, pero como está de Brasil, despuntando potencia también. Sí, Capriles también, poner el candidato opositor de Venezuela, dice, yo quiero ser, armar un modelo como el de Brasil. Ah, esa bueno, es toda su propuesta. Y también, claro, Ollanta Humala también decía, yo no quiero ser Chávez, quiero ser Lula. Bueno, pueden leer la nota de Patricio Pela, la verdad que aporta bastante para pensar esta cuestión. Escuchamos una canción, volveremos con muchísimo más de Letter Sermon. Lo mejor, la última parte, la recta final. Esto es Letter Sermon Radio, episodio 26. Seguimos en breve. Oh, Letercermón Radio es auspiciada por letercermón.com. Estamos acá discutiendo cómo se llamaba el tema que estábamos escuchando. De Nelly Furtado, con Julieta Venegas y La Mala Rodríguez. Se llama Bajo Otra Luz. Me encantaría que Fátima López, ¿es la imitadora? Fátima, sí. Pérez López. ¿Estuvo o va a estar en La Esquina de Casa? Ah, mira. ¿Cómo? En el teatro. En el teatro La Nona. No puedes dar coordenadas de dónde vivís, Manuel M. Te van a ir a buscar la dictadura. Va a ir la gente de la FIP. Vas a estar llegando ahí tomando tu chocolatada cuando llegues a tu casa. La va a pisar, bueno, va a explotar todo. Me encantaría escuchar a esta imitadora Fátima imitando a Nelly Furtado, porque me parece que es imitable Nelly. A mí me gusta cuando imita a Catherine Fulop. A Catherine Fulop y a una modelo, a Natalia Fassi. A Natalia Fassi. Es genial, sí, es genial, aprobamos. No sé quién es. 21:46, otros mensajes que llegan de nuestros oyentes en relación a lo que está sucediendo en la plaza. Fede 997 dice: mucha más gente de la esperada por la reina caprichosita. Ajá, ¿alguno más? Oposición, mangas de tarados, despierten. ¿Qué más quieren que hagamos? Antonini K dice: ahora una abundante cena con 6 pesos, qué lindo. Horacio Álvarez dice: bueno, listo, ya está, empieza graduados. Claro. Es para Chávez que lo mira por TV. ¿Qué onda? Y acá este es el mejor de todos. Arturo A. Lacubirre dice: zafarronia. Cuando vayan preso, ¿quién va a administrar tus prostíbulos? Juicio y castigo a los corruptos, ni olvido ni perdón. Cretina, te vamos a reventar la plaza. Sin micros y sin planes, en tu vida conseguiste un asistente gratis. ¿Qué? No, la gente está divagando ya. Se cebó. Lo que se llama cebarse está ocurriendo. Argentinos, que no decaiga. Que no decaiga. Cientos de miles copan la Plaza de Mayo. Oh, el gritito. Oí del ruido de rotas cadenas. Fuertísimo, me encantó. Siempre con ese nacionalismo, ¿no? Nacionalismo y libertad. La nación es oída el ruido. Autodeterminación y libertad. Bueno, vamos ahora a ese buen momento donde dejamos de llorar y de quejarnos por el país que tenemos. ¿Y los cibercaca dónde están? ¿Dónde están los cibercaca? Nos deben estar escuchando. Les mandamos saludos a los cibercaca. Vamos ahora a la sección que nos gusta. Estas son las buenas noticias de la semana. Las 5 buenas. La primera dice: buenísima. No. Genial, Leila, porque es genial. Científicos de la UNLP elaboraron una salchicha saludable, por eso buenísima. Claro. Una salchicha saludable que aseguran tendría el mismo sabor que las comunes. Eso es totalmente falso. Parece seguro que estas salchichas son igualitas a las otras, pero de bajo contenido graso, con poca sal y nutritivas. Parece también que la diferencia fue posible por la incorporación de grasas saludables a partir de aceites de origen marino y fitoesteroles. Deben ser horribles esas. Sí, sí, sí. Del 30% de grasa común a todas las salchichas se llegó a un mínimo del 5%. Un golazo. ¿Vamos a comer unos panchos saludables? Dale. Esto lo tenían ensayado, chico. Tenemos incluso el eslogan. El eslogan que es: ¿vamos a comer unos panchos saludables? Dale. Buenísima. Buenísima. Buenísima. No te banco más. Parece que los catalanes y las catalanas se cansaron de ser una nación que pertenece a un país que se copó un poco mucho con el ajuste y están amenazando con separarse de España para hacer la suya. Nunca se llevaron muy bien catalanes y castellanos, pero todo indica que ahora se cansaron en serio. El presidente catalán, Artur Mas, aseguró que ambas naciones no pueden progresar bajo el mismo Estado. Ay, le deseamos muchísima suerte desde acá y ojalá que Barcelona sea una hermosa capital de Cataluña. Ojalá que sea una hermosa capital de Cataluña. La camiseta del Barcelona Fútbol Club va a ser por primera vez en creo que 100 años, va a ser la suplente, va a ser la bandera de Cataluña. Mirá, amarilla y roja. Tendría una selección de fútbol zarpada, Cataluña. Re zarpada. Sí, de hecho juegan a veces, ¿o no? No, y siempre juegan contra nosotros y no. El otro día, digo, no tiene nada que ver, pero me metí en un foro donde no tiene nada que ver lo que voy a decir. Ojo con lo que vas a comentar. No me obligues a invitarte a comer panchos saludables para cortar un clima extraño. Donde se pensaba el equipazo que tendría hoy la URSS si siguiera existiendo. Ah, claro, sí, pero sí es la mitad del mundo. Ahí sí que es con Argentina contra el resto del mundo. Claro, pero ¿qué? A ver, ¿qué, por ejemplo? No me acuerdo ahora. Pues se retiraba. En realidad era un poco. Pavel Nedved. Vos lees muy por arriba. Shevchenko. Yo una vez vi un partido entre la selección de Venezuela y la selección del País Vasco. El partido más malo que yo vi en mi vida, pero una alegría había en esa tribuna, porque a los vascos les, se ponen la bandera al hombro, y primero que están todos en pedo, ¿no? Todos y todas. O sea que el partido pasa a un quinto plano. Y hay muchos jugadores de la selección del País Vasco que se niegan a jugar en la selección de española. Ah, sí. Sí. ¿Y cómo salió el partido? No me acuerdo, tenía un pedo. Y también los vascos contra la Vinotinto, así que imagínate. Contra la borrachera, ¿no? Claro. Terrible. Chistazo que... A donde vayan los iremos a buscar. Esta es otra buena. El día de ayer en Bahía Blanca se condenó a 17 represores, 14 de ellos a cadena perpetua, por delitos cometidos durante la última dictadura militar en la jurisdicción quinta del cuerpo del ejército de Bahía Blanca. Las penas recayeron sobre altos mandos del ejército, policías y agentes penitenciarios que serán enviados a cárceles comunes. Del fallo se desprende también que serán investigadas un capellán y directivos del diario local La Nueva Provincia. Ah, qué bueno, sí, qué bueno. Acusados de complicidad y colaboración con los milicos en el encubrimiento de sus crímenes. Es una muy buena noticia porque avanzan los juicios en ciudades donde todavía algunos cómplices y actores del genocidio venían zafando. Y bueno, La Nueva Provincia, que es el Barcelona que escribe en serio, digamos. Sí. Ah, o sea, sí. parece la revista Barcelona, pero ellos lo están diciendo en serio. Sin metáfora, es Barcelona sin... Por ejemplo, ellos no dicen ni dictadura militar ni genocidio, dicen el último gobierno militar, ¿no? Y bueno, y antológica también, la columna que escribieron cuando murió Massera. Una cantidad de amor. Ah, pero se están buscando. Y todas entonces las editoriales de los 24 de marzo. Ah, no, sí, son terribles. Bueno, un saludo entonces a la gente de Bahía Blanca, y nuestra alegría por esto se me fue. Un poco de su propia medicina. El Libio, Egipto, Yemen, Irán, Gaza y Túnez, localicen bien estos lugares en el mapa, sí, ¿eh? Libia, Egipto, Yemen, Irán, Gaza y Túnez. Hay alto bardo por la difusión de una película israelí de producción norteamericana que provocativamente ofende la imagen de Mahoma, profeta musulmán. Cansados y cansadas de que se lleven puestas sus creencias continuamente, los habitantes de estos países musulmanes protestan fuertemente frente a las embajadas del país que se autoproclama el salvador de la región, Estados Unidos. Los muchachos y muchachas se pasaron un poco de la raya ayer y mataron a un embajador. Parece que está quedando claro que esos aviones que sobrevuelan sus ciudades y matan a sus presidentes no traen la paz. Qué complicado Oriente Medio. Es un quilombo. Es el dato que voy a tirar, ¿no? Sí, sí, un lugar común. Menos mal que está lejos, agrego yo, con un dejo de poca solidaridad. Así que se cargaron un embajador, che. Sí. Me da un poco de contradicción porque me gusta que sean anti-yanquis, pero por Mahoma, o sea, por Mahoma. Son fanáticos religiosos. Es que es lo que logran los yanquis, que ellos exacerben tanto sus creencias religiosas como modo de defensa de su cultura, ponele. Bueno, vamos con una... ¿Es la última? Esta última noticia es buenísima noticia, por favor. La voy a leer pausadamente, entonces. Eva, soy tu padre, tituló la producción. Eva Paole, una jubilada pampeana de 73 años, se enteró que es hija ilegítima de un hacendado millonario y heredará toda su fortuna. Tras un juicio que duró 13 años desencadenado cuando en 1999 Eva se enteró por un rumor que escuchó su hijo en la parrilla del pueblo que ella podría ser la hija de Rufino Otero y una de sus criadas. Pero la cosa se puso áspera cuando el sobrino del millonario, hasta hoy el heredero, mandó a robar el cuerpo del difunto para dificultar los análisis de ADN que Eva había mandado hacer. Parece una novela. Sí, sí, sí. Recién en el 2008... Ay, podemos hacer radionovela, radioteatro. ¿Por qué algún no? Día. Por ejemplo, Eva... No, no importa. Recién en 2008, con el sobrino malvado ya muerto, se pudo comprobar que Eva tiene 99,999% de posibilidades de ser la hija del millonario Rufino. Bastante probable. Sí, me parece que es bastante probable. El hacendado fue uno de los más ricos de La Pampa. Al morir, dejó unas 50.000 hectáreas, inmuebles urbanos, dos aviones y gran cantidad de ganado. Pero su sobrino logró vender casi todo antes de morir y de que Eva pueda comprobar que era su hija. Zarpada historia la de Eva, el millonario y el sobrino malvado. Como siempre, triunfó el bien. Tremendo. Antes de irnos, tenemos comentarios. María Delfina, a la foto del rey, dice: pido permiso para utilizar este espacio para mandarle un gran beso gran a todas las cacerolas de mi barrio. Vale, Balu Belén dice: Andy Griffin dice: ja, ja, ja, ja, ja. También dice Matías O. Y un día como hoy, la primavera criolla arrasa con la dictadura cadenofascista. Libertad al prime time. Muy bueno el programa. Gracias, Matías. Nunca nos lo dicen, estamos contentos. Tenemos muchos me gusta en las fotos de... Y también Maxi R. dice: quiero destacar la influencia del licenciado en la incorporación de la palabra goma a mi vocabulario cotidiano. Qué goma, Maxi. Contentos, sí, contentos goma, de ser parte de la formación o la deformación de nuestro querido oyentada. ¿Será que nos la pasamos diciendo goma nosotros todo gomadas el tiempo? Que me parece que no hay palabra que reemplace lo que significa. Banana es muy larga. Banana. Banana. Pero también es nuestro... nuestro el goma del operador. Qué tremendo, el operador se resarpó, nos está despidiendo. Pero si vos le hiciste la seña. No hice ninguna seña, yo le estaba haciendo como ok. Bueno, hasta acá hemos llegado, 21:56. Nosotros sí entregamos horario, no como la gente que nos pura entrega. Cepa. La gente de pura cepa. Es un favor, porque estábamos apuraditos cuando llegamos hoy. Que cada vez que llegamos están con una distinta, un zapucay, después nos ponen. Estamos asanguchados por el folclore, porque ahora viene la gente de Folclore Vivo. Recomendamos que se queden en la programación de Radionauta, por supuesto. Asanguchados. Asanguchados, dice acá. No. ¿Sí están? Bueno, los brindis. Sí. Bueno, Manuel. Yo quiero brindar por Eva. Por Eva. La historia que acabo de contar, chicos. Eva la heredera. Yo quiero recordar una de las consignas de los cacerolazos, que es no a Venezuela y a Cuba. Así de simple, no sé si no quieren que existan, si no quieren que... Eliminarlos. Sí. Bueno, yo quiero brindar por la gente de la UNLP que fabricó la salchicha baja contenido en grasa. Que creo que es una luz para todos los que nos creemos bajo el ala de la ciencia, buscar soluciones. Soluciones. Sí. Soluciones comunes para la gente común. Sí. Para la gente común que no quiere que vivamos en Cuba y en Venezuela, quiere comer salchichas bajas en grasa. También quiero brindar por Yuri Gagarin. Ah, sí. Que es mi héroe. No se pueden olvidar entonces de meterse constantemente en letercermon.com, el portal heterodoxo de las ciencias sociales, como se ha llamado en algún momento, el queme cotidiano, como lo llamamos hoy. No pueden perderse el miércoles que viene el debut exclusivo e impresionante acá en Radionauta a las 19 horas de El Feminismo es Amor, un programa con un nombre bastante extraño, pero que seguramente los va a conmover. Charlas, se las trae. Charlas entre Castaña y Provencín. Y Provencín, y agradecer a todo el equipo de producción de Le Tercermón que ha estado trabajando en este nuevo proyecto. Se vienen más sorpresas en Le Tercermón. Nosotros nos despediremos hasta el jueves que viene. Esto ha sido Le Tercermón Radio, episodio 26. Mi nombre es Santiago G. A mi izquierda, Manuel. Chao, Manuel. Abajo la corrupción. Viva nuestra querida República. Chao, Tristán. Ay, no tengo más. Bueno, zafarronia para vos. Chao, hasta el jueves que viene. Como todos los jueves, si Dios quiere. Sermón se escribe con E final. La tierra sin frontera. E final. E final.